También va a haber puntos de cuidado e hidratación en la Plaza Belgrano. Va a haber puntos de cuidado e hidratación en Onelli y Santa Cruz. Bueno, estamos acá transmitiendo un poquito más de lo que es esta apertura del Encuentro Nacional de Mujeres número 36 en Furilovche. Es muchísima, muchísima la cantidad de gente que va acercándose, que va entrando. Es recién se produjo un, bueno, ahí una, un incidente con las banderas, que bueno, se detuvo toda la palabra, las oradoras tuvieron que detenerse hasta que la bandera violeta pudiera enrollarse porque no se veía. Bueno, en San Luis en octubre del año pasado y en noviembre. Comparto un poco la palabra de las oradoras de apertura. En respuesta política, como dijo la compañera, al violento desalojo, de al violento operativo de desalojo con represión que sufrió la comunidad mapuche Lafken Rincul Mapu, donde fueron secuestradas y prisioneras 7 mujeres con sus niñas. Esa indignación fue que el encuentro esté en este momento abrazando a esas mujeres mapuches, en particular, que han sufrido la violación de todos sus derechos humanos, pero también a los cientos de conflictos territoriales, y abrazar a todas las mujeres mapuches prisioneras en su territorio, compañeras y compañeros. Desde donde yo estoy ubicada no puedo ver bien quiénes están en el escenario, pero obviamente hay representantes de las palabras de bienvenida de distintas comunidades mapuches. Bueno, ahí está Betiana. Del pueblo mapuche, ahí está Betiana. Integrante de la comunidad Lafken Rincul Mapu. Va a hablar la Machi Betiana. Escuchamos la palabra de la Machi en el escenario. Mai mai compulamuen, mai mai compuchen, fachantu maita akunta tufam, Betiana jenen kolwan nahuel pingentain che, feitañi ui, lafken winkul mapu pingentain ilof, feitañi mapu, meli, fei puyi, fei alwe, Rafael lawayem, Feiti mapu, mli tañi rewe meo, tañi mapu meo, tañi newen. Feimu akun tatufa, akun inche, akuin, tañi puche oka. Fachantum lein, nyein kinye sugun, nyein tain sugun yemai. Feimu mañun tamon kume alkutun tatufach sugun. Bueno, mi nombre es Betiana, soy Machi, soy la Wenelu. Pertenezco a Lof Lafken Winkul Mapu. Soy guía espiritual de mi comunidad, pero también soy guía espiritual de mi pueblo. Soy mapuche, pertenezco a un pueblo originario, preexistente a los estados Argentina y Chile, preexistente a las fronteras impuestas, preexistente a las fronteras impuestas de Río Negro, de Chubut o de Neuquén, de la provincia de Buenos Aires. Nuestro pueblo habitó, vivió en este territorio. Nuestros cuifi quechayén pelearon. Nuestras abuelas, nuestros abuelos resistieron la campaña genocida del desierto, la campaña de Roca. Y aún estamos vivas, estamos acá, gracias a la resistencia de nuestros antepasados. Estamos acá, seguimos vivas. Nos quisieron asesinar, nos quisieron exterminar, pero sin embargo estamos acá dando la lucha por la defensa de los territorios. Nosotras, mujeres mapuche, somos territorio y defendemos al territorio que habitamos, a nuestra madre, a nuestra primera madre que es la Ñuque Mapu. Defendemos el agua, la montaña, defendemos la vida. Y por eso estamos dispuestas incluso a dar nuestra propia vida en defensa de los territorios, contra las mineras, contra las petroleras, contra las forestales, contra las represas. Somos mujeres, hijo, trajimos hijo. Hoy también soy mujer, joven, pero también soy madre, también soy hija. Y hoy estamos en esta lucha por la defensa de la vida, de los espacios, en este caso igual, el espacio ceremonial sagrado que fue atropellado una vez más. El pasado 4 de octubre fuimos detenidas, junto a Seis Lamuén y junto a nuestro niño, nuestro pichiqueche, fuimos detenidas, fuimos secuestradas, fuimos golpeadas, fuimos baleadas, fuimos gaseadas. Pero acá estamos resistiendo, porque ni las balas, ni la cárcel, ni la muerte va a detener nuestra lucha. Somos mapuche, estamos en defensa de los espacios ceremoniales sagrados. Somos mujeres aguerridas que nos criamos en el campo. Somos mujeres que saben luchar, que saben resistir. Hemos resistido tanto a nivel pueblo, hemos resistido tanto, tanto sometimiento, hemos resistido tanto genocidio y sin embargo hoy seguimos vivas. Estamos acá, estamos encaminando una lucha, somos el levantamiento, la nueva generación, como dijo Kai Fukuda, en los hijos de mis hijos me levantaré. Y acá estamos nosotras levantándonos nuevamente en lucha y en resistencia de los territorios. Somos descendientes del linaje de Kai Fukuda. Somos luchadoras. Somos resistencia. Somos territorio. Hoy estamos acá con nuestras hermanas. Hemos llegado de nuestro territorio, del Relmu Lafken, territorio. Que asumimos la defensa de ese espacio, asumimos las balas, asumimos los gases, asumimos la muerte por ese espacio, por ese territorio sagrado donde hoy hay un rehue. Y hoy estamos acá asumiendo la defensa de ese espacio. Estamos acompañadas de Milamián, que también estuvieron detenidas. Hoy hay una detenida por la causa del territorio. Jessica Bonefoy está detenida por la defensa de un espacio, está detenida, perseguida por una causa de usurpación. Usurpadora nos llaman, usurpadora de nuestro propio territorio ancestral y sagrado. Nosotros no somos usurpadora de nuestro espacio, no somos usurpadora de nuestro territorio. Somos mapuche, un pueblo resistente a este estado y vamos a seguir luchando, vamos a seguir resistiendo. Hoy estamos acá en este encuentro agradeciendo la lucha de todas las mujeres aguerridas, las mujeres valientes que resisten día a día de cada espacio, con cada lucha. Agradecemos su apoyo y acompañamiento desde lo más profundo de mi corazón, de mi piuque. Agradezco la solidaridad de todas ustedes, nuestra LOF, nuestra tierra, nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. Agradecen la solidaridad de hoy. Y también invitamos para el lunes 16 a las 14 horas a un abrazo al territorio que fue gaseado, que fue tiroteado en el territorio donde murió Rafael Nahuel. Vamos a dirigirnos desde Ruta 40, el espacio del Diarco, en una caravana el día lunes hacia el territorio para abrazar al territorio usurpado, para demostrar que estamos defendiendo este espacio sagrado, ceremonial. Somos mapuche y seguimos resistiendo y pedimos su solidaridad. Pedimos que nos acompañen el día lunes para dirigirnos al territorio, para un abrazo a ese espacio ceremonial, al rehue. Vamos a dirigirnos el día lunes y esperamos su acompañamiento. Agradecida siempre de su solidaridad por que siga adelante la defensa de los territorios, porque estén fortalecidas cada una desde su espacio de lucha y que nos sigamos acompañando. Pero sí dejar claro que somos mujeres, mapuches aguerridas, mapuches guerreras, mapuches luchadoras. No le tenemos miedo a nada. Vamos a seguir luchando. Nos han sacado todo. Nos han sacado el territorio. Nos han sacado la tierra. Nos han robado. Nos siguen contaminando. Nos siguen contaminando. Nos siguen robando el territorio. Nos siguen despojando. Nos siguen desalojando. Nos siguen apresando. Nos han sacado todo. Que hasta el miedo nos sacaron. Y acá estamos con valentía. Vamos a entregar hasta nuestra vida si fuera necesaria por el territorio. Somos mapuche y vamos a seguir resistiendo. Con el Nahuel del Huelchafe Rafael Nahuel Yem, con el Nahuel de toda nuestra Cuibiqueche Yem, de todas las machi quemadas, de todas nuestras antepasadas quemadas, gaseadas, le cortaban los pechos, el pelo, las examinaban, y por todas esas antepasadas nuestra gente mapuche que permanece en los museos, por eso luchamos nosotras. Mañón, Marichihuahu, ¡arriba la lucha! ¡Arriba Nahuel presente! ¡Rafael Nahuel presente! ¡Todos los caídos en lucha, sigue presente! ¡Todos los caídos en lucha van a seguir presentes siempre en nuestro ser, en nuestro guiripón! ¡Por Elías Garay! ¡Por Rafael Nahuel! ¡Presente! Agradecemos la palabra de la machi Betiana Colón Nahuel.